Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Podemos aprender de los errores y también de los éxitos de otros compañeros. Seguir lo que hacen otros colectivos y activistas, tanto en nuestro territorio como a nivel internacional, nos puede inspirar y dar nuevas ideas para nuestras propias campañas y activismos. En el programa de hoy queremos conocer más a fondo la campaña de Reino Unido que en agosto de 2022 consiguió cerrar una red de granjas de conejos destinados a la alimentación y a la peletería. Estamos hablando de Stop Down, Tie In Is Rabbit, o cerremos la granja de conejos de ETS. Nos ha sido imposible conseguir una entrevista con las compañeras de UK de la campaña, pero tenemos aquí a dos miembros de la Asamblea Antiespecista de Madrid que han seguido muy de cerca la campaña y la conocen bastante en profundidad. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí de nuevo, bienvenides. Y nada, pues si os parece, pues empezamos con la entrevista. Hola, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir el análisis que hemos hecho de esta campaña en ausencia de sus protagonistas. Genial, pues venga, para la gente que no lo conozca, ponernos un poquito en contexto. ¿Qué es o qué era TIS? TIS Rabbits era una empresa que poseía varias granjas dedicadas a la cría de conejos. En un principio, la campaña Shutdown TIS Rabbits lo señala por la cría para pieles. Esto requiere un poco de explicación, porque en Reino Unido la legislación había abolido la cría para peletería en el año 2000. Sin embargo, Phil Kerry, el dueño de la empresa TIS Rabbits, había encontrado una laguna legal por la que la actividad empresarial estaba registrada como producción cárnica para alimentación, y esto permitía usar las pieles como un producto secundario. Muy bien, y bueno, pues ya tenemos un poquito de idea de lo que era esto. Y aunque la campaña oficial de Cerremos TIS empezó oficialmente en febrero del 2022, si no nos equivocamos, antes ya hubo otras acciones contra estas granjas, ¿no?, y esta empresa. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta campaña? En realidad, la situación de las granjas en TIS Rabbits como que se había dado a conocer dentro un poco del movimiento antiespecista desde el año 2019. Aquí intervienen distintos agentes, tanto colectivos como activistas anónimas. Podemos encontrar Rabbit Farm Resistance, así como algunas acciones del ALF, de Liberación, y acciones de otros grupos y colectivos que sacaban imágenes de la situación en la que estaban las granjas. Es de señalar la liberación de Hazel en agosto de 2019, que tenéis un pequeño texto que si habláis inglés se puede encontrar el original en An Offensive Animal y si no en el fanzine que ha editado la Asamblea Antiespecista con la información traducida al castellano sobre la campaña. ¿Quién es Hazel? Hazel fue la primera conejita que se liberó con una acción del ALF, reivindicada por el ALF, de las granjas de Granby, la granja situada en Granby, perdonad. Además, había también otras acciones de protestas y, sobre todo, bastante señalamiento hacia la actividad que estaba teniendo lugar. Vale, o sea que fue una campaña que aunque empezó en febrero, ¿no?, ya tiempo atrás, como nos comentabas, había habido distintas acciones desde distintos colectivos, ¿no? Vale, y justo que nos puedes contar así más ya específicamente qué pasó de febrero a agosto del 2022, qué acciones se hicieron y cómo se fue desarrollando esta campaña. Pues un poco recogiendo todas las acciones y actividades que habían tenido lugar desde 2019, con el parón del COVID y posteriormente de parte de distintos colectivos, un grupo de activistas lanza en febrero de 2022 la campaña Shutdown TIS Rabbits de manera, digamos, oficial. Esta campaña empieza a generar actividades, muchas de ellas están orientadas a protestar contra las solicitudes de planificación para nuevas granjas pertenecientes a la empresa. Esto implica acción como en diferentes en diferentes regiones, ¿vale? Además, de nuevo se filman condiciones dentro de la granja de Granby y hay más liberaciones en este periodo. Además, se convocan ya primeras protestas. Cabe destacar las protestas que tuvieron lugar en la granja Rutland. Era como una mini campaña dentro de la campaña, ¿vale? La granja, bueno, la mini campaña, digamos que se dio en llamar Rutland 13. Es una campaña en torno a la granja situada en el pueblo del mismo nombre, que lleva lugar a protestas y termina con una liberación el día de Pascua, lo cual es bastante señalado porque, bueno, es una gran técnica de promoción. No podemos olvidar que en países anglosajones la Pascua está relacionada con los conejos. Es así como muy icónico, muy infantil, muy abierto a familias. Entonces, a plena luz del día, durante una de las protestas en la puerta de la granja, son liberados 30 conejos. Es una granja que tenía entre 30 o 40 conejos. Era realmente pequeña, así que podemos decir que fue todo un éxito este tipo de acción. Y, de hecho, ese mismo mes la granja de Rutland cierra. A continuación hay también otras acciones en el criadero de East Brickford, donde también se da una liberación de 12 conejos y se continúan obteniendo imágenes de forma encubierta y realizando concentraciones a nivel local en las distintas granjas que TNS todavía tiene abiertas. Y luego está muy bien también una parte de la campaña que consiste en el lanzamiento de una web con toda la información sobre Phil Kerry, el dueño de la empresa, que relaciona no solo la red de granjas que se está atacando, sino que también las otras empresas pertenecientes a esta persona. Y otra información de interés como, bueno, la verdad es que es una pena que esta web ya no esté disponible porque tenía un mapa interactivo que ofrecía muchísima información sobre las empleadas de la granja, las actividades, las empresas vinculadas, y tenía una parte un poco más satírica, digamos, para hacerlo un poco más llevadero el horror, pero era una herramienta altamente funcional para este tipo de campañas. Sí, también creo que habían convocado algunas semanas de acción, algunos tipos de concentraciones o acciones legales para no conseguir permisos o así. Claro, esto es una actividad que va teniendo lugar en distintos puntos a lo largo de todos estos meses, que básicamente consiste en generar peticiones de prohibición de concesión de nuevas instalaciones en distintos territorios. Y a raíz también de toda la información obtenida sobre no solo esta empresa, sino toda la red de empresas que Phil Kerry posee, se da también acciones de boicot en otros de sus negocios, en distintas localizaciones. Y ya al final de la campaña es cuando se convoca una semana de acciones a nivel estatal, digamos, donde gente de todo tipo empieza a participar con diferentes tácticas. Ya no de forma tan localizada en los sitios en los que se encuentran las granjas, sino con bueno, distintas tácticas de apoyo a la campaña. Comentasteis también algo que es muy interesante y es a lo que se dedicaba un poco este señor, el Phil Kerry. Claro, aquí obtuvimos información muy, muy interesante gracias a las compañeras de Rabbit Farm Resistance, porque Phil Kerry es una persona que posee varias empresas que no están relacionadas entre sí, de manera obvia, ¿no? Una es una cantera, otra es una oferta de sitios de glamping. Voy a explicar este término porque la primera vez que lo leí, efectivamente, es a lo que suena glamour y camping. O sea, es como camping con comodidades, camping con servicios. Y, por último lugar, tiene una pequeña empresa que se dedica a especulación inmobiliaria, básicamente. Entonces, las compas de Rabbit Farm Resistance creen que el mantenimiento de un negocio tan poco lucrativo como eran las granjas TS Rabbits está directamente relacionado con estas con esta otra empresa de propiedades. Voy a intentar explicar esto un poco mejor para que se entienda. En principio, T&S, Rabbits, habían sido unos viveros. Con el tiempo, Phil Kerry decide convertirlo en granjas de conejos. Esto legalmente le da la opción de realizar construcciones de las que se denominan temporales, ya que la cría de los conejos requiere la presencia de una cuidadora o cuidador 24 horas al día. Con construcciones temporales nos referimos a caravanas, casas prefabricadas, este tipo de viviendas, ¿no? De zonas de habitabilidad. Lo que pasa es que la legislación británica dice que si después de 3 años este tipo de negocios se muestran lucrativos, puedes tener acceso a solicitar permisos para construcciones permanentes. Esto lo que le estaba permitiendo a Phil Kerry era mantener las infames condiciones de los criaderos de conejos simplemente durante 3 años para llegar a convertir lo que eran terrenos rurales en zona urbanizable, lo cual revaloriza muchísimo el espacio. Bueno, y para finalizar un poco ya, ¿qué es lo que pasó en agosto del 2022? ¿Cómo finalizó la campaña y cómo consiguieron el éxito? Bueno, pues en agosto de 2022 se producen varias acciones por parte de distintos grupos. Por una parte, se producen daños en algunas de las instalaciones de TS. Al mismo tiempo, hay una acampada en la granja de East Brickford, que en ese momento era la más grande que quedaba de la red de criaderos, por parte de Operation Liberation UK, que se acampan a la puerta de la granja, reciben bastantes apoyos por parte de las personas de esa localidad. Esto es importante también entender un poco el contexto cultural en el que se da, ¿vale? Porque normalmente en Inglaterra no se asocian ni siquiera los conejos a nivel cárnico, como un alimento. Están muy asociados como mascotas, ¿no? Entonces es bastante fácil que en un pueblo más o menos pequeño, donde viven muchas familias y tal, la gente tienda a apoyar este tipo de campañas en contra de la producción siquiera cárnica con los conejos. Y además esto se viene enlazado con que en ese momento Phil Kerry estaba solicitando permisos para construir un matadero en esa zona. Entonces es como bastante fácil que las personas de la localidad, las vecinas, pues obviamente no quieran vivir al lado de un matadero. Ese mismo mes también es cuando se convocan la Semana Nacional de Acciones y hay también manifestaciones a nivel estatal. Y de las otras empresas que os había hablado, la cantera Goldholm sufre un bloqueo por parte de Smash Specicing durante unas horas. Smash Specicing, perdona, es otro colectivo que se unió. Es otro colectivo que apoya la campaña bloqueando el acceso a la cantera de Phil Kerry. Y pues todo esto termina con el cierre de la red de TS Rabbits y con 200 conejas reubicadas en nuevos hogares. Un final maravilloso, ¿no? Y feliz. Un final muy feliz. Según tenemos entendido, fue Phil Kerry que escribió a los activistas un email o a un trabajador de Phil Kerry, ¿no? Que dijo que le dejaran en paz, que fueran a por los conejos y que dejaba. Claro, básicamente como en sí no era el negocio más lucrativo que esta persona tenía, era como decían las compas de Rabbit Farm Resistance, un poco una trampa para llegar a otra cosa, la presión funcionó muy bien porque en todos los puntos en los que se aplicó el que se consiguiese frenar la concesión de nuevos permisos y sobre todo también el que se empezase a atacar a las otras empresas en su posesión, ¿no? Lo que le empezó a generar daños ya desde distintos frentes. Seguimos en Lluvia con Truenos analizando la campaña de TSRabbit, de Shutdown, TSRabbit. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a la parte del análisis. Hemos visto pues las acciones, cómo fueron, y ahora queríamos analizar un poco la campaña. Y para eso queríamos empezar entre la diferencia entre un poco qué estrategias y tácticas se utilizaron, que es algo que normalmente nos cuesta mucho diferenciar. Y vosotros lo tenéis un poquito más trabajado. ¿Nos podéis contar un poco primero cuáles fueron las estrategias que utilizaron? Hola. Bueno, pues la diferencia entre estrategia y táctica, como has comenzado introduciendo la pregunta, reseñando, a veces nos cuesta un poco en nuestra mente tenerlo claro. Y bueno, tampoco vamos a hacer un tratado, pero simplemente marcar un poco como que la estrategia es el camino o la forma en la que quieres acercarte a tus objetivos, y las tácticas son como las acciones concretas con las que vas materializando ese camino, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora vamos a verlo con el ejemplo de TSRabbit, a ver si así lo cogemos mejor. Podemos decir que Shutdown TSRabbit fue una campaña pura y dura de presión, o sea, un ejemplo clásico de lo que es una campaña de presión. En ningún momento se plantea ni conseguir que los políticos tomen cartas en el asunto, ni que se impliquen, ni concienciar a cuanta más gente mejor, ni hacer movilizaciones para demostrar que hay un rechazo social muy amplio, ni siquiera, ¿no? La estrategia fue conseguir que para Phil Kerry pues fuera demasiado incómodo y demasiado desagradable continuar haciendo lo que estaba haciendo, simple y llanamente, ¿no? Entonces, para eso desarrollaron su acción, como podríamos decir, en tres ejes, ¿no? El primer eje podría ser la presión constante sobre TSRabbit y sobre su dueño Phil Kerry. El segundo, pues como ya se ha comentado, trabajar también sobre objetivos secundarios y terciarios, ¿no? Objetivos secundarios, pues serían las empresas relacionadas con TSRabbit. Por ejemplo, en este caso, las otras empresas propiedad de Phil Kerry, ¿no? La cantera Goldholm, el negocio de Glamorous Camping, que yo lo llamo Into the Wild, flipa. Y bueno, pues y los objetivos terciarios serían empresas que tratan con los objetivos secundarios. Por ejemplo, los clientes de la cantera Goldholm, ¿no? Sabemos que fueron objeto de días de llamadas, de envíos de emails, ¿no? Si me equivoco, corrígeme, creo que era Juson y Travis and Perkins, ¿no? Esto de los objetivos secundarios y terciarios es bastante interesante y bastante eficaz muchas veces. Por ejemplo, la acción que se ha comentado del bloqueo por parte de Smash Species, no lo sé pronunciar, en la cantera de Goldholm, sobre todo hizo presión en los objetivos terciarios, ¿no? O sea, fueron los camiones de Travis and Perkins, Juson y otros clientes los que hicieron que el teléfono no parara de sonar y las reclamaciones y, bueno, pues las quejas como que subieran bastante la temperatura. Y el tercer eje, súper importante y que no suele ser tan habitual, fue impedir que TSRabbit consiguiese nuevas licencias, ¿no? Para construir más instalaciones, lo que se ha comentado antes del matadero, otras licitaciones para pedir, pues eso. Enfocamos muchas veces o pensamos muchas veces en las campañas contra explotadores de animales en cerrar algo y no a lo mejor no estamos tan habituados a poner atención en que no vuelvan a abrir más, porque cerrar una instalación supone mucho esfuerzo y es bastante complicado, pero, joder, impedir que vuelvan a abrir otras mientras tanto, pues es una genialidad, la verdad. Es como cortarle las salidas mientras les estás hostigando, ¿no? Y, bueno, respecto a las tácticas, pues como hemos dicho, serían las acciones más concretas para desplegar la estrategia, pues entonces sería pues lo que ya se ha ido comentando antes, un poco en la cronología, protestas, concentraciones tanto delante de los centros de explotación como delante de los ayuntamientos implicados, las investigaciones, ¿no? Y meterse en unas instalaciones para documentar la realidad y luego divulgarla, llamadas y envío de correos electrónicos, acciones informativas entre la población local, ¿no? Afectada por una futura obra, por ejemplo, las reclamaciones a los ayuntamientos para impedir nuevas licencias. Y bueno, una cosa que remarcaban mucho desde la campaña es que eran una campaña legal, o sea, que no proponían ninguna acción que no fuera legal. Pero, como hemos visto anteriormente, hubo muchas acciones muy determinantes que saltaron un poco los límites de la legalidad. Entonces, ahí hay como que la campaña se vio complementada, ¿no?, y pudo ser exitosa gracias a que por fuera de la campaña hubo también bastante trabajo. Y bueno, pues por fuera de la campaña, tácticas que se utilizaron, liberaciones, bloqueo del acceso a unas instalaciones, acampada frente a unas instalaciones, como se ha dicho, hackeo de publicidad de las marquesinas, ¿no?, con la llavecita mágica, cambiar anuncios de lo que sea por unas fotos gigantes de Phil Kerry que ponía "se busca" y su dirección y datos de contacto, como o fotos de los conejos dentro de la granja, pancartas en un montón de sitios en la semana de acción, ataques a instalaciones, o sea, daños económicos. Así que bueno, pues un poco ese fue el repertorio. Se puede decir que fue una campaña muy bien acompañada, ¿no? Sí, lo que decía las madres, ¿no?, de las buenas compañías. Sí, sí. Bueno, luego si nos da tiempo podríamos entrar un poco en eso, cómo consiguieron ese buen acompañamiento. Es interesante también descubrir o que nos contéis cuál era el discurso. Como todas las campañas tienen que tener un discurso, ¿no? ¿Y qué le contaban a la gente? Vale. Esta campaña, como hemos visto, es una campaña de presión. Entonces, el discurso que necesita desarrollar no tiene por qué ser un discurso que profundice mucho, que se vaya a conceptos muy elevados, ni a dar una explicación de cómo funciona la industria, el sistema. No buscaban nada de eso. Buscaban desplegaron un discurso muy, muy sencillo, un discurso sobre todo basado en las imágenes, o sea, basado en el material de las investigaciones. Si veías la web, había muy poco texto y las imágenes bien grandotas, pues que al final lo que quieres es movilizar a la gente y ya está. O sea, no se enfoca como vamos a, con el poder de la razón y la lógica, ganar esta batalla, sino el que vea esto y le queme las manos, pues que se ponga en marcha, ¿no? Y luego también, como también se ha dejado caer antes, era muy, muy beligerante hacia tanto Phil Kerry como a las personas implicadas en su empresa. Había un apartado en el que aparecían sus fotos, nombres y una descripción, sí, en forma totalmente satírica, de un párrafo o dos párrafos sobre la vida de esa persona, en plan lo que le gusta, si encontraban que había, que tenía alguna pasión frustrada, en plan este músico fracasado ha tenido que acabar haciendo esto, o sea, como cosas bastante hirientes, que a lo mejor aquí en el Estado español te denunciarían muy rápido si haces una web con eso. Pero bueno, es lo que se ha comentado antes y bueno, igual luego va saliendo también, que las diferencias entre territorios a todos los niveles, tanto cultural como económico, como judicial, legal, pues marcan un poco por dónde puedes tirar y por dónde no. Y luego también otra cosa, respecto a lo del peso de las imágenes, y respecto a las buenas compañías, es que las diferentes liberaciones que se han hecho en criaderos de TS Rabbit pues han aportado también imágenes muy potentes, tanto a nivel de investigación como a nivel propagandístico, ¿no? La imagen de unos conejos prácticamente abandonados, bueno, en una granja directamente abandonada, ¿no?, con conejos dentro, pero en otros sitios en un estado muy, muy descuidado, y al lado de una imagen de unas personas vestidas de negro, anónimas, y que desinteresadamente pues los cogen y se los llevan a nuevos hogares, pues tiene un mensaje bastante potente, ¿no? Y luego si encima la foto está medio bien hecha, por ejemplo hubo una que fue en Navidades y se hicieron una foto con una diadema con cuernos de reno, y entonces eso en internet dio más vueltas que... Bueno, no sé, eso estuvo bastante adecuado también. Sí, también lo que decía la compañera antes, ¿no?, que los conejos a lo mejor en Reino Unido están más considerados como animales con los que se vive en casa, que no los tienen tan asociados a lo mejor a la comida, y quizá también eso pudo darle tirón. Sí, sí. Bueno, y por desgracia, siempre que hay activismo, pues, y cuando se hace un poquito de daño, ¿no?, pues nos quieren también hacer más daño todavía. Y viene la represión. ¿Cuál ha sido el saldo represivo de esta campaña? Vale, Una cosa que remarcan mucho desde TSRabbit, por la entrevista que pudimos leer en Corporate Watch, es que sin la acción directa ilegal no creen que hubieran conseguido nada, por mucho que tuvieran otros elementos propicios. Una campaña de presión que se limita a lo que marca la legalidad, pues puede ejercer una presión relativa, por así decir, ¿no? Entonces, de momento, ha habido proceso judicial, ha habido acusaciones por dos de las acciones que se han comentado ya. Una, la operación Conejo de Pascua, ¿no? Cuando entraron en la granja de Rutland, sacaron los conejos a plena luz del día, con gente paseando por ahí. Bueno, ese día hubo 12 detenciones. Algunos conejos, pocos, pero algunos, fueron recuperados por la policía y volvieron a la granja, aunque la mayoría pudieron ir a nuevos hogares. Y bueno, de esas 12 personas detenidas, 4 llegaron a ir a juicio, pero pues les retiraron los cargos. No tengo muy claro por qué, me imagino, bueno, no sé, algún defecto de forma, que no habría suficiente consistencia en la acusación, no sé. Pero bueno, eso salió con un saldo represivo de 0 personas enmarronadas. Y luego lo que hemos comentado antes del bloqueo a la cantera de Golholm, pues claro, un bloqueo al final es una acción pues como las que estamos viendo últimamente en el tema más climático, ¿no? Que es como haces la acción y por cómo está planteada la acción implica que que antes o después va a aparecer la policía y va a haber detenciones y tal, ¿no? Pues ahí, mientras estuvo la prensa presente, la policía muy respetuosa con la libertad de expresión y el derecho a protestar, y cuando se marchó la prensa, pues intentaron detener a todas las presentes. Bueno, tal y como tenían acordado, pues toda la gente que estaba como de apoyo, con pancartas y tal, intentó escapar y lo consiguió. Y claro, las dos personas que estaban en el suelo encadenadas, bueno, no es técnicamente encadenadas. Entubadas, pero sí, entubadas, parece la foto. Entubadas, haciendo el bloqueo, pues fueron detenidas. ¿Qué pasó? Pues que se le retiraron los cargos porque la policía, durante la acción y durante la detección, se saltó los protocolos y actuó de manera ilegal. Entonces no pudieron finalmente formular cargos contra ellas. Entonces, bueno, vemos que a lo mejor la realidad represiva en Reino Unido es algo distinta. Nos puede salir fácilmente un comentario a lo mejor un poco cuñado incluso, ¿no?, al respecto, pero el hecho es que tanto en esas dos acciones que hemos comentado, como en las liberaciones, en las investigaciones y seguro que en alguna cosa más, las personas que sacaron adelante las acciones corrieron los riesgos. O sea, aceptaron que había un riesgo y fueron hacia adelante y tuvieron que asumir las posibles consecuencias, ¿no? Y también, pues preparando un poco todo esto, veíamos como que a veces parece que en Reino Unido las activistas salen más fácilmente impunes, por así decir, ¿no?, de los procesos judiciales, pero joder, es que desde que en el último año, ¿no?, que es desde que nos es más fácil medirlo, porque como estamos con la campaña de Vivoteña, como que vemos claro qué ha pasado el último año, en el último año han entrado 3 personas en prisión en el Reino Unido por la liberación animal, o sea que tampoco es ningún cachondeo, ¿no? ¿Y cuál es que creéis, después de todo esto, de todo este análisis, cuál creéis que han sido las claves del éxito de esta campaña? Vale. Bueno, son unas cuantas y voy a intentar no enrollarme. La primera, lo que se ha comentado ya, que el marco legal era propicio. El marco legal era propicio porque estaba prohibido desde hacía 23 años, ¿no? La cría de conejos para arrancar y vender sus pieles, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya ponía fácil pintar a Phil Kerry como que era un chanchullero, que se estaba aprovechando de una laguna legal, que estaba haciendo algo que todo el mundo estaba de acuerdo en que estaba mal, ¿no? Como que había un sentimiento colectivo en la sociedad de que eso no estaba bien. Lo segundo, pues el trabajo previo de Rabbit Farm Resistance, que es un precedente muy bueno, por lo que hemos dicho, sobre todo de la labor de investigación, que la tenían ya muy avanzada, sobre todo específicamente en el tema de rastrear las solicitudes de nuevas licencias y a lo mejor en hacer esa comprensión, ¿no?, del papel real que representaba TSRabbit en el ecosistema empresarial de Phil Kerry, ¿no? Lo tercero, bueno, tercero, otra clave es que el conocimiento que habían alcanzado de su enemigo, ¿no? De Phil Kerry, de su trama empresarial, y un poco de eso les hacía prever para dónde podía tirar él, si se le apretaba las tuercas. Y eso es clave porque la gente de Shutdown Tesseract, en la entrevista esta que les hicieron en Corporate Watch, dicen como que desde el principio veían claro que podían ganarlo. O sea, que no es que vieran una injusticia y dijeran, hay que hacer algo, pues hacemos una campaña, sino que vieron que ahí tenían los elementos para sacarlo adelante. Luego, por supuesto, la estrategia, la diversidad de tácticas, como ellas mismas reseñan mucho, el peso de la acción directa y legal también, el tema de las investigaciones, ¿no? Que ayuda mucho a mantener vivo y actualizado el relato. No es que salga una cosa y tú la estés recordando y recordando, sino que cada X meses iban saliendo cosas nuevas, ¿no? Y además, pues eso, por fuera de la campaña. Luego también, pues, debían tener buen asesoramiento a nivel legal, ¿no? Lo que nos gusta llamar amigues abogades. En plan, saber moverse a nivel legal, sobre todo con lo de las nuevas licencias. Y bueno, también decir que es que esto tampoco entra en contradicción con otro tipo de acciones ilegales, sino que todo lo contrario, ¿no? Se complementa a la perfección, como ha demostrado este ejemplo. Luego también el enfoque que tenían como de no buscar la masividad, no buscar ser un movimiento social que se equipara o compite con otros movimientos sociales, ¿no? Por la atención de la gente, sino que con pocas decenas de personas sacaban adelante las protestas, conseguían repercusión, aparecían en prensa local, luego acabaron apareciendo también en prensa estatal o nacional, ¿no? La que llegaba a todo el territorio del Reino Unido. Y sí, es como un cambio de mentalidad, ¿no? Que no van con esa mentalidad de la escasez, de qué poca gente hemos venido hoy, qué bajón con lo importante que es esto, sino al revés, en plan, pues estamos 30, pues con 30, pues más parecido a lo mejor a los piquetes, ¿no? Que hacen los sindicatos combativos. Trabajan muy bien con el tema de la imagen y del discurso. Luego lo que se ha comentado de la red activista, ¿no? La descentralización que había en su propuesta. Desde el principio ellos decían, nosotros aportamos información, como que tenemos todo muy bien explicadito y muy bien localizadito, y vamos a sacar unas propuestas, pero no queremos que sea lo único, ni queremos ser como los portavoces de estos conejos, ni nada que se le parezca, ¿no? Y por lo que se vio luego en la semana de acciones, parece que sí que estaban bastante integrados, ¿no? Como dentro de una red más amplia de activismo que pudo facilitar esa participación, ese intercambio de lucha, ¿no? Y bueno, pues más o menos serían estas las claves que identificábamos. Estrategia, asumir riesgos, constancia, conocer al enemigo y bueno, más o menos eso. Bueno, un análisis bastante completito. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. En este descanso musical hemos seguido aquí dándole vueltas al análisis de la campaña y bueno, y queríamos profundizar un poquito más, ya que estamos en el estudio y hacía mucho tiempo que no grabábamos desde aquí, aprovechar que estábamos juntos y pues eso, seguir dándole vueltas, que nos queda un poco de tiempo. ¿Qué conclusiones desde la Asamblea, lo habéis hablado seguramente que bastante, ¿no? ¿Qué conclusiones habéis sacado de esta campaña, de ir analizándola y siguiéndola? Bueno, lo primero es que primero estudiaron y luego ya se lanzaron, ¿no? O sea, varias veces ellos comentan, cuando hablan públicamente, de la importancia de conocer bien a tu enemigo. Y, joder, es que no es una frase hecha, o sea, es que marca la diferencia, porque a poco que nos hemos acercado e interesado por esta campaña, vemos que tenían una cantidad de conocimiento que es flipante. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, que participe en historias, que sea activista o militante, sabe que hay veces que no es nada fácil acceder a información relativa a las empresas explotadoras. Y pues este caso vemos eso, ¿no? Como que primero estuvieron haciendo, acumulando información, Eso les permitió tener un mapa bastante exacto de la situación. Y entonces ahí en ese mapa pudieron, mira, pues aquí podemos interrumpir, aquí podemos cortocircuitar, aquí podemos apretar, ¿no? Y entonces deciden tirar para adelante. Muchas veces hacemos campañas porque ha pasado algo, bueno, campañas o da igual, o luchas o acciones, porque ha pasado algo y no nos parece aceptable que ese algo no tenga una oposición, no tenga una respuesta, ¿no? Del tipo que se consiga articular. Pero este ejemplo es distinto. Ellos buscan un golpe de efecto de cara al movimiento, cambiar un poco como los tiempos, por así decir, y pasar un poco de hacen un análisis como que el movimiento está algo estancado en difundir cómo es la situación de explotación de los demás animales, y ven que ellos valoran positivamente intentar sacar una victoria. Sí, esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque normalmente es lo que al final las cosas como que nos vienen dadas, no elegimos nuestra agenda, como que tenemos tantos frentes abiertos que es como, bueno, viene esto, viene lo otro. Y también le podemos dar la vuelta, como decías y como dicen, como han hecho los compañeros, ¿no? De TS, de pues como hay tantos frentes abiertos, elegir cuál es el que me va a beneficiar a mí más, ¿no? Dentro de toda la explotación que hay y todo lo que se está haciendo, pues pensar, bueno, pues en cuál de ellos puedo hacer un pequeño cambio, puedo conseguir una pequeña victoria. Creo que eso es interesante para pensarlo. En este sentido, claro, también valoramos que es muy importante el contexto en el que se da la campaña, ¿no? Que al final, un poco, el que decidan lanzarse con esta campaña tiene mucho que ver, por una parte, con la situación a nivel legislativo que había en el Reino Unido, que ya implica una lucha anterior, ¿no? Entonces creo que eso también como que es más fácil que tenga un efecto de agitación en las activistas a la hora de emprender una nueva campaña de presión. Pero luego también han sabido, durante toda la campaña, apreciar las grietas que había que jugaban en su propio beneficio. Porque, por ejemplo, pues no quiero decir la suerte, ¿no? Pero bueno, porque es algo que han sabido detectar. La imagen de Phil Kerry era muy fácil de vilipendiar, porque es un personaje que no necesitas difamar, ¿no? Simplemente con dar a conocer sus actividades, su canal de YouTube y, bueno, otras intervenciones de acceso más o menos público, y ahí es efectivamente lo que decía el combi, ¿no? El saber mirar, saber conocer a tu enemigo y saber aprovechar las ventajas que te aporta. Pero además no podemos olvidar que creo que en el hecho de ser una campaña abierta en la que se producen tantos apoyos desde puntos muy distintos y hay muchísimos agentes interviniendo con distintas tácticas, eso es algo que consideramos que es producto de un movimiento antiespecista fuerte. Es decir, ese tipo de alianzas, y aquí creo que también todas las personas que están más o menos involucradas en cualquier tipo de activismo, pueden sentirse reflejadas, ¿no? Que no es fácil generar alianzas. Pero si hay ya un movimiento con un largo recorrido que tiene un espíritu de trabajo más colectivo, es mucho más fácil activar los apoyos en este tipo de campañas. Claro, totalmente. La propia gente de Shutdown Tianes Rabbits por sí misma seguramente jamás habría podido conseguir cerrar Tianes Rabbits. Y como dicen constantemente, la participación entre comillas externa fue clave, y la semana de acciones salió como salió por los apoyos que hubo desde fuera y por las acciones que salieron desde otros colectivos. A mí me cuesta imaginar que eso fuera fruto de que simplemente lanzaran que hicieran un JPG y lo subieran al Instagram. En plan, semana de acción de tal a tal día. Es que tú puedes hacer ese llamamiento y puede haber alguna respuesta, pero o hay un trabajo más de red, más de conocerse mutuamente, de tener confianza, de haber apoyado unes a otros en cosas previamente. Si no, es... parece milagroso, ¿no? Pensar que de repente tú lanzas ahí, haces con el Canva o con el, me da igual, o con el Scribus, lo que sea, haces un diseño y lo lanzas y de repente la gente dice, oh sí, voy a entubarme en la entrada de una cantera, o vamos a hacer un camping o no sé qué, ¿no? Claro, yo en ese sentido además creo que también, aparte de que el movimiento en sí sea, bueno, todas sabemos que el movimiento en Reino Unido es un movimiento de muy largo recorrido, obviamente, pero además de ese refuerzo, ¿no?, que tienen por la propia Constitución, también creo que a niveles que podríamos enfocar de forma más individual, el cómo la gente entiende el activismo, en qué términos, cómo se da un... O sea, porque quiero decir, creo que es poco corriente, o no ha pasado, excepto en casos muy locos, que alguien se lance, sobre todo en las acciones de tipo más ilegal o las acciones que tal vez conllevan cierta preparación, ¿no? Simplemente como el tema de intervenir las marquesinas. Pues es difícil que una persona que no esté involucrada en el activismo, no tenga cierta cultura y cierta preparación, se vaya a levantar un día y vaya a decidir hacer eso, ¿sabes? O sea, es más fácil que personas que no tienen mucha implicación vayan a protestas o participen en las quejas en los ayuntamientos. De hecho, pues tanto en las acciones que eran de protesta por las licitaciones como en la acampada que se hizo, sí que se recibía mucho apoyo local, porque no necesitas ser un activista para eso. Pero claro, en otro tipo de acciones, legales o ilegales, creo que en ambos casos es gente que ya tiene como una cultura de militancia previa. Sí, que lo que comentábamos, ¿no? Que también hay que tener en cuenta las diferencias culturales y las, bueno, dónde estamos cada una, ¿no? Cada una en qué lugar. El tema también de, pues eso, de la historia que llevamos de activismo, de la represión también, porque es muy distinto, bueno, cómo es la represión ahí en UK, aquí, aunque también comentabais, ¿no?, que asumieron riesgos y que decidieron tirar para adelante de todas maneras, pero bueno, aunque Phil Kerry se lo puso muy fácil, aquí, aunque tenemos muchos ridículos a los que también nos lo ponen muy fácil, sería también complicado a nivel legal ponerlos en esas situaciones, ¿no? Sí, y una cosa sobre lo que estamos diciendo del movimiento allí, que joder, que no parezca como que, ah, bueno, pero es que como allí tienen ese movimiento, claro, como aquí no lo tenemos, pues no se puede nunca llegar a X o a Y. Pues entonces, si aquí vemos que no tenemos un movimiento fuerte y nos gustaría tenerlo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a ponerle una vela al Cristo de Medinaceli? ¿O vamos a ponernos un poco las pilas y a generar esos espacios de encuentro y a estar pendiente de lo que están haciendo otros colectivos, intentar arrimar el hombro, intentar abrir la puerta de lo que hacemos? No sé, parece como que hay una tarea por acometer ahí, ¿no? Bueno, pues aquí queda la invitación de la Asamblea Antiespecista, ¿no? Para el resto de colectivos que nos estén escuchando, pues eso, a intentar conectarse más, a hacer red, a involucrarnos más entre los activismos que hacemos les unes con les otres. Y otra cosa también como muy importante o relevante que nos parece es lo de esa mentalidad ganadora, ¿no? Que vayamos con esa mentalidad ganadora que habéis comentado también en algún momento de no venirnos abajo, no pensar, ay, que somos pocas o que esto es muy grande, que no podemos, sino cambiar un poquito el chip. Claro, desde la Asamblea Antiespecista nos hemos tomado el tiempo, ¿no?, de analizar este tipo de campañas. También porque creemos que estamos en un proceso de construcción. No queremos que esto se tome como una comparación de lo que allí es posible y aquí no, o lo que otros movimientos hacen y nosotros no estamos haciendo, sino como un ejemplo que nos sirva de aprendizaje y que se mueva hacia un futuro en construcción, porque todavía es posible. No necesitamos tener un pasado glorioso de antiespecismo para construir un futuro glorioso. Pues nada, nos quedamos con todo eso, que es bastante. Tenemos mucha tarea por hacer. No sé si queréis comentar alguna cosilla más que se haya quedado. Nada, agradeceros muchísimo la labor que estáis haciendo con Lluvia con Truenos desde que comenzasteis. Escuchamos todos vuestros programas y os agradecemos uno tras otro. Y bueno, también por habernos dado este espacio para compartir esto que hemos ido recogiendo y reflexionando en las últimas semanas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Tomando ciertas decisiones, sabiendo cómo afectarán, un camino elegido, tomando el respeto como firme convicción. terminamos un programa más. Como siempre, nos podéis escuchar en nuestros últimos programas en la página de Lluvia con Trueno Radio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en el Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en Mastodon. Veniros todos a Mastodon y tenemos que pasar del resto de redes. Nos podéis buscar como arroba lluvia con truenos. También os animamos a escribirnos con alguna sugerencia a nuestro email de lluvia con truenos radio @raisa.net. Y también estamos en las ondas de frecuencia modulada de la radio RSK 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, en Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina en la 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También estamos en Radio Argallo, que se graba desde Cantabria, y en Radio Alegría Libertaria, que se graba en Araba y en Sevilla, y Ahora Sol, que también está en Madrid. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hoy se me olvidaba, al otro lado del charco nos podéis también escuchar desde La Conquista del Pan, desde Argentina. Gracias a todas por remitirnos, cuidaos mucho, salud y antiespecismo. Dance with me, move your body, your legs a bit. We'll be right back.